Hola, hola, hola a toda la gente de que está en la señal de Radio Experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy día jueves 26 de septiembre, el último jueves de este mes. Y se nos está yendo el año en la onceava temporada, ¿no? Onceava temporada. Exactamente. Temporada número 11, año 2019. 12. Año 12. 12 años de Raíces Poblacionales. Oye, cómo pasa el tiempo, compadre, ¿viste? Ya se nos están olvidando las cosas. Sí. Hace un poquito de calor aquí dentro del estudio. Y estamos comenzando esta nueva sesión del Raíces. Estamos con equipo completo aquí, con los cabros. ¿Y eso, compadre, qué pasa? Eso. Un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan. Jueves a jueves por los distintos medios por donde se transmite y retransmite el Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Un programa hecho con mucha humildad desde la Caro al mundo. Recordar a la gente por los medios y por donde nos puede escuchar. Si está en la Caro, si está en Lo Espejo y sus alrededores, sintonice el 106.9 FM. Y para la gente que está en otros lugares del mundo, puede enganchar la señal online www.experimental.cl. Así que eso. Y para los que andan, como dice el Camilo, con los que andan a veces en, con su smartphone, pueden sintonizar emisoras .cl/experimental. Esa misma. emisoras.cl/experimental. Slash. Oye, Slash. También sumarme a los saludos. Y para la gente que nos quiere llamar y quiere aportar dentro de la conversación las temáticas que vamos a tener hoy día, recuerden que puede hacerla al 22 564 3848. Ahí vamos a estar atentos a sus llamadas. Si quiere entregar alguna información y también aportar algún datito de lo que estamos hablando, de que se viene hoy día un programa con mucha noticia de una semana que tuvo bastante información también. Sí. Oye, buenas noches a la gente que está escuchando. Disculpa, Matías. No, compadre, dele nomás. Saludar a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales y aprovechar de mandarle un saludo a los medios de comunicación que están vinculados con nosotros: Radio Placeres de Valparaíso, Radio Comunitaria de Reñaca Alto, de Viña del Mar, la Radio Vía Olímpica, la radio Juan Gómez Milla, al periódico El Pueblo, a la plataforma virtual Medio a Medio, de que sube los programas Agencias de Noticias, esa plataforma virtual. A Radio 19 de Abril, especialmente al programa Tribuna Popular, a Radio Chilwe, Radio Voz de Paine y Conciencia de Rosario. Así que eso. ¿Qué pasa si nos vamos con un tema, Matías, o no? Sí, pues compadre, vamos a darle puntapié inicial, como siempre se hace en el Raíces, con un temita. ¿O no, compadre Javi? Póngale bueno a estos Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Yo juntaba piedras para su castillo, maniobraba las cuentas para aquel anillo. Dejé mis vueltas, todo por este cariño, pero esta tormenta quiere inventar un asesino. Y eres donde quiero estar y ya es tarde para estos juegos de egos que a nadie van a impresionarle. Eres tan perseverante y se ve triste buscar, buscar algo que no existe en un mundo de fantasmas. Es el mismo rodeo, que me siento un campeón y tú mi trofeo. Según tú soy otro peón de este mundo feo, movido por esa adicción al hambre de deseo. Y es que si crees lo que creas, que queda de mí si la inseguridad golpea y seré yo quien tiene que abrir. Pero aquí ya no hay obligaciones y no voy a dejar pasar otras malas decisiones, porque el tiempo siempre escasea y no hay para admirar otra mala idea ni para memorizar si el pasado alardea. Que se hable lo que sea, no hay nada que demostrarse si sabe amarse igual que antes o más. No sé cómo pasó, pero estamos aquí. Lo que el placer unió, ¿para qué dejarlo ir? Y yo te pertenezco, ni tu amigo. I keep it real with you and you keep it real with me. No sé cómo pasó, pero estamos aquí. Lo que el placer unió, ¿para qué dejarlo ir? Y yo te pertenezco, ni tu amigo. I keep it real with you and you keep it real with me. Baby, I love you, but you're so stupid. Soy un perímetro no autorizado para caminar de noche, aunque soy el lugar donde quieres estar. Tu realidad escondes, dime dónde será el lugar donde me abraces. Yo no espero, yo sé que los finales no existen cuando hay un sentimiento verdadero. El tiempo pasa y agoniza los malos momentos en casa. Tendrás que esperar sentado a quien me vuelva normal. Yo no discuto si no me contesta el WhatsApp. Oye, qué delicado mi centro, en tontas discusiones no entro. Es mi exterior interior que me protege de esto, hecha de hierro puro con una puerta ancha. Sé muy bien dónde echar a correr el ventiquero, ponerle candado al embustero. Di, solo dime qué pretendes, celándome o haciéndote el interesante. Necesito del lenguaje verbal, el otro ya me engañó antes. Te juro que no soy principiante, pero hasta dónde jugamos al adivino. Me quiere o no, yo sí quiero estar contigo. ¿En serio el visto va a ser mi castigo? ¿O estás pensando en cómo decirme que seamos solo amigos? Y me traigo este amor en kilo. Solo dime qué pretendes, celándome o haciéndote el interesante. Necesito del lenguaje verbal, el otro ya me engañó antes. Te juro que no soy principiante. Solo dime qué pretendes, celándome o haciéndote el interesante. Necesito del lenguaje verbal, el otro ya me engañó antes. Te juro que no soy principiante. No sé cómo pasó, pero estamos aquí. Lo que el placer mío, hay que dejarlo ir. Y yo te pertenezco, ni tu aviso. I keep it real with you and you keep it real with me. No sé cómo pasó, pero estamos aquí. Lo que el placer mío, hay que dejarlo ir. Y yo te pertenezco, ni tu aviso. I keep it real with you and you keep it real with me. Buena, buena, cabras y cabros, estamos de vuelta después de haber escuchado ese tema que puso Javi Locuaz, cortesía de Javi Locuaz. Matías, ¿qué tema acabamos de escuchar? Bueno, lo que escuchamos es parte del último trabajo que sacó Zita Zoe, una MC de allá del sector de Pudahuel, ¿cierto? Y bueno, ella ha participado en varios proyectos musicales. Bueno, ella como MC en solitaria ha sacado hartas cosas. También fue parte de la agrupación de Yonki en un momento, y hasta el martes de la semana pasada fue parte del staff como permanente del programa Impossible Beats, ya que el martes pasado hizo su sesión número 50 y terminó temporada. Así que eso, Zita Zoe con su último disco que se llama Bitch Astuta. Y este tema que escuchamos es parte de ese disco que sacó hace poquitito. Fue soltando algunos adelantos y el disco ya lo ha estado promocionando, así que debe tener, no sé, yo creo que exagerando un mes, quizá. Así como disco completo, ¿cachai? Así como un íntegro. Eso, gracias, Memo. El tema se llama A Nadie Pertenezco y es con Eduas y DJ Audaz. Así que eso, Zita Zoe, el disco Bitch Astuta, el tema A Nadie Pertenezco. Está terrible bueno el disco, cabras, cabros, revísenlo, está en YouTube ya, los temitas, está todo ahí. Y hay una sesión en esta volada de Casa Parlante que caché el otro día, que también tiró unos temas terrible bueno, así que eso. Eso. Oye, Zita Zoe. Yo quería agregar también un dato con respecto a la cata, que tiene que ver con que también es la representante y la animadora de Batalla de Gallos Femenina. Junto a DJ Atenea, así como ellos son como la cara visible y representando Chile, Argentina, México, así que ahí está bien metida la cata con el tema rap femenina también. Eso, cabras y cabros, bueno, contarle un poco de qué va a consistir, qué temas va a tratar este programa el día de hoy. Bueno, es un tema que está bien en boga y que esta semana se ha tomado los medios de comunicación, las noticias tradicionales y también alternativas, y nosotros como Raíces Poblacionales no quisimos quedarnos abajo y también dar nuestra opinión y perspectiva respecto a esta temática. Con esto nos referimos a todo lo que tiene que ver con el cambio climático, con el calentamiento global. Y con todo esto que se está produciendo alrededor de esta temática que es bien importante y que nos afecta a todos de alguna u otra manera y que ha tenido harta controversia, principalmente por los actores, los agentes que están teniendo palestra y están teniendo cobertura en los medios. Sin embargo, yo creo que antes de empezar, yo creo que debiéramos como explicar a grosso modo cómo se produce el cambio climático o cómo se produce el calentamiento global. El calentamiento global es como el resultado del proceso de industrialización que se está que se comenzó a desarrollar en el siglo XIX y que hoy en día ya tiene como consecuencia este calentamiento global del planeta. Y esto, bueno, el efecto invernadero, porque se habla harto de los gases de efecto invernadero, pero el efecto invernadero es algo propio del planeta, algo propio del sistema, de lo sistémico que es el planeta. Y en términos simples, para que se pueda entender, ojalá, los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos que vienen de la máxima estrella de este sistema galáctico, no sé, de este sistema solar, valga la redundancia, desde el Sol, caen a la Tierra y la Tierra los refleja. Como que los tira para arriba nuevamente. Y entonces, los gases que son propios de la atmósfera permiten que eso no se escapen directamente hacia el espacio, sino que conforme, como pasa con los invernaderos que hace la gente para cultivar, para cosechar, que mantienen el calor de la Tierra, de la temperatura, y eso permite la vida en el planeta. Si no existiera este efecto invernadero, probablemente no habría vida en el planeta, o habría otra existencia de seres vivos. Entonces es algo normal de la Tierra. Lo que sucede es que esa capa de gases se ha vuelto muy densa, muy espesa, y no permite que salgan estos rayos infrarrojos, estos rayos ultravioleta, que se escapen hacia el espacio, sino que queden concentrados. Y la temperatura del planeta sube. Y eso, exactamente como dice el Mati, finalmente eso lo que produce es que la temperatura comience a subir y que este es un proceso que no se da ahora, po. Es un proceso que viene, como decíamos, desde la industrialización, que está subiendo la temperatura del planeta, po. Ese, en términos sencillos, esto del calentamiento global, que tiene que ver con dos gases o varios gases en general, pero yo hay dos específicamente que hacen harto daño, que es el CO2, que es el carbono, y que es el metano. ¿Por qué el metano? Porque el metano lo producen en gran medida las vacas, ¿cachai? Las vacas producen gas metano, y eso tiene que ver con la deforestación, claro. Tiene que ver con la deforestación, por ejemplo, en la Amazonía, que hablábamos, para poder abrir campo para que las vacas pasten y el consumo de carne y todo eso. Para la industria ganadera. Claro, para la industria ganadera, como sea. Claro, así, no es que sean buena onda con las vacas y que estén dejándole más terreno para que coman, pues, sino que es para la industria de la ganadería. Claro, la industria de la carne. Claro. Haciendo esa introducción, bueno, nosotros queríamos hablar de esto que está pasando hoy en día, pues, que en el fondo tiene que ver con varios temas. Por un lado está la conferencia de la ONU que se hizo esta semana sobre el cambio climático. Por otro lado está el tema de la COP25 que se hace este año en Chile. Por otro lado está esta figura de la niña sueca, de la adolescente sueca, Greta Thunberg, si no me equivoco, si lo pronuncio bien. Por otro lado está la mega sequía que está experimentando gran parte de este país. Y yo ahí lo dejo en la mesa, porque ¿por qué tema empezamos? No sé, ahí si alguien quiere ponerle bueno. Yo, si quieren, podemos empezar por la COP25, que es algo que bueno, va a desarrollarse en diciembre aquí en Chile. Y haciendo un poco de historia de esta conferencia, de esta reunión de países, ya para finales de la década de los 70 existía certeza de que se estaba desarrollando este calentamiento de la Tierra. Y ya en 1979 se hace la primera conferencia mundial sobre el clima, y se hace en Ginebra, Suiza, en una de las sedes que tiene la ONU. Y en esa conferencia se lanza el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, bajo la responsabilidad de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, PNUMA, y el Consejo Internacional de Uniones Científicas, CIUC. De estas organizaciones nacerá en 1988 el Grupo Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Esto que uno ve en las noticias que dicen IPCC, porque es la sigla en inglés, pues, pero es el panel o el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Que de hecho hay una bióloga chilena que es súper capa, que está dentro de ese grupo. Y a partir de eso se llevan a cabo, a intervalos regulares de tiempo, una evaluación del estado del conocimiento sobre el cambio climático. Y Es esta organización administrativa la que da origen a la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, establecida en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. De esta convención, es decir, de la de Río de Janeiro en 1992, a su vez nace la Conferencia de las Partes, COP, como la que se va a realizar en Santiago en diciembre. Y la COP es la reunión anual, es todos los años la COP, en la que participan expertos medioambientales, científicos, ministros, jefes de Estado y ONG. Y la primera se hizo en 1995 en Berlín. Desde 1995 hasta hoy llevan 25, con la de este año van a ser 25 conferencias de esta COP. Pero la del 97 es una de las bien importantes, que es la COP3, que es la que se realiza en Kioto, donde se crea el protocolo de Kioto, ¿cachai? Y este protocolo, en primer lugar, establece metas de reducción vinculantes, es decir, quienes participan en esto se comprometen realmente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para especialmente los países industrializados. En segundo, entraría en vigencia esta reducción vinculante en el 2008. Y lo tercero, los países desarrollados debían reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 5% respecto al nivel de 1990. Lo cuarto, cada país debía cumplir sus metas de reducción en el 2012. Y este es el último punto, que es el más controversial. Estados Unidos y China no ratificaron este documento, y que son los dos países más contaminantes del mundo. La otra COP interesante para todo este proceso que se está dando es la COP21, que se da en París, y esa es en el 2015, y ahí se logra el llamado Acuerdo de París, que también sale harto en esta temática, que busca limitar el aumento de la temperatura mundial, que no llegue a 2 grados Celsius, porque si llega a 2 grados Celsius, ya comienza a peligrar como toda la estabilidad de este sistema, pues. Es adoptado por 197 países y su aplicación comienza en el 2020. Que Estados Unidos ahí ya se adscribe, ¿no? Sí, pues ahí se adscribe. Claro, Estados Unidos ahí se adscribe. Claro. Y hace poquito, bueno, se estuvo hablando del tema, que habrá sido el año pasado o hace meses, de que Estados Unidos luego hace poco se sale de este Acuerdo de París. Claro. Claro, porque es precisamente Trump el que anuncia que no lo ratificará, ¿cachai? Que se sale. Porque Trump, tiene todo... bueno, ahí está como la derecha neofascista, que como que pone énfasis en el nacionalismo, en lo patriótico. Entonces él dice que lo importante es Estados Unidos, y que la globalización es un invento, y que el cambio climático es mentira, etcétera. Bueno, y aquí, bueno, llegamos a la COP25, que los objetivos son fijar criterios para el cumplimiento del Acuerdo de París y mejorar las metas de reducción de los países, de reducción de gases de efecto invernadero. La apuesta ortocolor es la COP25 en Chile, pero también está atravesada por paradojas, por contradicciones, por sinsentidos. Por ejemplo, Chile no adscribió y tampoco ha ratificado, por tanto, el Acuerdo de Escazú. Que Escazú es una localidad, si no me acuerdo, de Costa Rica o de Puerto Rico, no, uno de esos dos países, donde se firmó este tratado, que tiene que ver con Latinoamérica. Y es importante porque yo creo que el gobierno y el Estado chileno no ha querido ratificarlo, porque se puede demandar ante un tribunal ambiental al Estado. Entonces, obviamente, Chile es uno de los países que en este momento, creo yo, no tiene más conflictos. Sí, hay conflictos medioambientales y conflictos porque hay, bueno, podríamos nombrar Pascualama, toda la Quintero, Puchuncaví. Quintero, Puchuncaví, las forestales, etc. Así que eso en torno al COP25, como decíamos, se desarrolla en diciembre. Se esperan alrededor de 30.000 personas que van a asistir, entre todos estos actores y agentes que nombrábamos. Es como más el color, así como lo rimbombante de este encuentro, más que la efectividad, porque si empiezan en el 95, o sea, si hubiese tenido algún impacto del 95 ahora, quizás no tendría como, ¿cómo decirlo?, como el ruido que está haciendo hoy este encuentro, ¿cachai? Y el tema medioambiental, ¿por qué está tan en boga ahora, ¿cachai? Todo así como preocupándose hoy. Ha pasado caleta de tiempo y las cosas han ido empeorando. Sí. Quería dar mi opinión. Quería como, claro, pues el memo habla del calentamiento global y que, bueno, nosotros como seres humanos somos gran responsables de que se genere eso en nuestra tierra, por el medio ambiente, sobre todo con una visión bien como capitalista, con esa visión de progreso donde solamente se han beneficiado ciertas personas con los recursos naturales, y sin importar el medio ambiente, po. Y bueno, el Matías ahí estaba nombrando como varias situaciones que están pasando en nuestro país que son importantes como destacarlas, por ejemplo la contaminación perdón, en Quintero, Puchuncaí, Ventana, que no solamente está contaminado el aire por las empresas, sino también está contaminado el mar. Se han visto afectados las personas por, no sé, pues por síntomas de mareo, náusea, dolor de cabeza. Está intoxicada constantemente. Y yo me imagino que ellos pueden haber enfermedades producidas por esta contaminación que son propias de la comunidad. Y no sé si tampoco ha habido un estudio con respecto a cómo eso ha afectado a su vida diaria de las personas que están viviendo desde hace mucho tiempo en esa localidad y los hijos que van a surgir después. Está el tema, por ejemplo, también que tiene que ver con el progreso y cómo esto afecta a la naturaleza, el río Pilmaiquempo, en la instalación de las hidroeléctricas que estuvieron los compañeros acá. Uno más cercano tal vez a nosotros que somos de acá de la capital, el proyecto Alto Maipo, que hay unos videos, ¿no?, de ¿cómo se llama este loco que sale en la tele? El loco de Alto Maipo, un loco que hace deporte extremo y ha salido en un reality show, quizás Pangal, bueno. Pangal, bueno, él ha subido algunos videos y ha mostrado cómo ni siquiera el cumplimiento de los acuerdos que habían planteado con el tema de la cantidad que tenía que tener el río no se han cumplido, y ellos muestran unas imágenes donde el río Maipo ya está casi seco. Yo tuve la oportunidad de ir este fin de semana al Cajón y se ve de verdad el impacto en el caudal del río. Hay unas imágenes en internet y unas noticias, bueno, se agradece el tema de las redes sociales Escalera, donde los camiones están subiendo las tuberías de noche hacia el río Maipo, hacia el Cajón del Maipo. Y eso es justamente para ocultar lo que están haciendo, porque saben que está mal, aunque esté legalizado y la Constitución lo permita. Tenemos el tema, por ejemplo, también la contaminación del agua en Osorno. La gente cuando estuvo como una semana y tanto sin poder tener agua potable. La quebrada de Macul, que también es un sector cerca de acá de Santiago, bueno, que queda en Santiago, cerca también de nuestra comuna de Los Espejos, está quedando sin agua. La contaminación de nosotros acá en Santiago, pues, el aire, el smog. ¿Dónde la sequía en Petorca? Petorca, también lo tenía puesto acá en Petorca. Perdón, me adelanté. Sí, la laguna Culeo, que es un ejemplo claro de cómo se secó una laguna, si uno era muestra... Una laguna, compadre, sí, pues, una laguna donde la gente iba a pasarla bien, a vacacionar, y no hay agua, cabrón. El tema del... Disculpa, Ralco, que es como un ejemplo bien antiguo, donde marcó también un poco y se destacaron dos hermanas pehuenches que lucharon como activistas así... a cuello, por su tierra, por su río, contra Ralco, que era una gran empresa. Tenemos el tema de... Bueno, se me olvidan ahí. Estamos llenos de situaciones que tienen que ver con la contaminación de ríos. La salmonera. La salmonera, el tema de la sequía. Entonces, ahora pienso, ¿por qué lo que plantea el memo? Claro, pues de estos acuerdos de que Chile ni siquiera ratifica ni rechaza, pues como que... Se quiere hacer como quiere tener como esa visión progresista de que participa y hablar problematizan hablar, el tema pero al momento de actuar no firman, po. Claro, porque aquí si los locos llegan a firmar, todas las organizaciones, las comunidades que están luchando por querer solucionar sus conflictos medioambientales, obvio que van a ir a los tribunales internacionales del medio ambiente a pelear, y ahí tiene que ratificar. Si el tribunal toma esa demanda y la resolución es a favor de la comunidad, el gobierno tiene que ratificarlo, ¿cierto? Eso es lo que entiendo, el hecho de que sean parte de esta organización como país, po. Entonces eso a mí me llama la atención, que bueno, y ahora se ha hecho un poco más mediático por el tema de la Amazonía y lo de la niña de esta Greta, porque también ha salido mucho en la televisión con su movimiento, que bueno, yo lo voy a decir solamente en español, porque en inglés me cuesta, que se llama Viernes para el Futuro, que es un movimiento que ella creó, que empezó a protestar. Friday for Future. Eso, por, así como para unos pequeños, como para que después empecemos a hablar también de ella, que tiene una niña de 16 años, sueca. Con Asperger, claro. Con una capacidad de oralidad en su discurso potente, que remece un poco con lo que habla, pero que ha generado polémica y una visión. Oye, a propósito de lo que decís, eso de acotar de que es Asperger tiene que ver con lo que estaban diciendo recién, como en el fondo los ataques también van hasta lo personal, de que tiene Asperger, de que no sé. Claro, hay una crítica tanto de varios sectores, desde la izquierda a la derecha, de grupos más radicales, en torno a la figura, de quién financia a Greta, porque ella es más visible que otras líderes que han luchado por una causa medioambiental ecologista, cómo tiene tanta tribuna. Entonces, esos son como temas que uno tiene que ir pensando y desglosando un poco para saber por qué esta figura de esta niña está en la palestra hoy en día. Y creo que ustedes cachan la información, que viene a Chile a la cumbre, po. O sea, fue invitada por Piñera, po. Oye, yo quería agregar un tema. Fue invitada por Piñera en un... No, es que como que se me fue la info un poco, pero en uno de estos encuentros que andaba el brazo corto por allá por los United States, tuvieron una conferencia y la invitó. Y hay imágenes y que se sacan la foto dándole la mano y todo el rollo. Fue a la cumbre de acción climática de la ONU. Ese fue... Agregar un poco también, que tiene que ver con una información que acaba de entregar el Guillermo, que tiene que ver, que es con Costa Rica, que se llama la cumbre de Escazú. Escazú. Chile participa y él en todo momento iba a ser parte de esto, pero Chile se resta y no firma el acuerdo. Entonces Chile Sudamérica se tenía que hacer cargo de esto, de la cumbre, que tiene que ver ahora, la que se va a realizar en diciembre. Entonces viene Brasil, se resta de participar, porque todos sabemos lo que está pasando en Brasil. Pero se resta de participar en la de este año aquí. Sí, no, ya. Se resta de ser la organización, del organizador. Ah, ya. Y Chile, una de las críticas que le están haciendo a Piñera, que tiene que ver, que es como decir, como nosotros somos líderes latinoamericanos y nosotros estamos a cargo, vamos a hacer toda esta cumbre porque estamos preocupados del cambio climático. Pero una de las críticas que se hace con todo lo que tú nombraste, más allá hay otras cosas que... Claro, porque si tú das cuenta, el norte de Chile está seco, está contaminado el agua, y tan solo el norte, sino que zona central también, hacia Melipilla, toda la caga que tiene acá Chile con el tema de la sequía, con el tema de la privatización del agua, que también se está vendiendo. Ahí estos temas, entonces, es una de las críticas que le están haciendo al gobierno. Que cómo tú haces cargo de esta cumbre gigantesca que viene en más de 200 países, organizaciones, todo, te haces cargo y no firmaste. Entonces lo que tú estás haciendo es como hacer como dentro de la nación, decir, nosotros somos los líderes, y es lo que sale a hablar con Cecilia Pérez en un momento, nosotros somos los líderes de Sudamérica. Es hacer el show nomás, finalmente, no hacerse cargo. Bueno, yo quería agregar varios elementos que iba anotando. Como decía el Bene, el trasfondo de esto, lo que está a la base de todo este problema, tiene que ver con el modelo de desarrollo imperante en el mundo, con el modo de producción capitalista, que en el fondo tiene como una idea como ver a la naturaleza, al sistema medioambiental, como una fuente inagotable de recursos. Y eso ya hoy en día no es posible. Y además, con toda la maquinaria que tiene, con todo el poder de lobby, con toda la injerencia con los políticos, con ser dueños de los medios de comunicación. Y por ahí también va como un poco la crítica que se le hace. Yo quiero diferenciar un poco lo de Greta, porque me ha dado vuelta como el mensajero y el mensaje. No sé si han cachado eso, no hay que matar al mensajero, porque el loco lleva el mensaje nomás. Entonces me pasa un poco eso con Greta, porque como el ataque es hacia ella, que es la mensajera, creo yo, y no nos concentramos en el mensaje que está dando. Yo creo, en términos de mensaje, que falta una mayor crítica hacia el modelo capitalista. Yo no lo he escuchado mucho a ella, en lo que he podido ver, en lo que he podido escuchar, leer, que ella no cuestiona el modelo, ¿cachai? Si no salimos de ese modelo capitalista, de ese modo de producción capitalista, no se va a cambiar esto, si esto tiene que ver con una matriz de producción, ¿cachai? Y ella hoy día decía en un video que había que como que forestar, donar, ¿cachai? Como varias cosas así, que está bien, ¿cachai? Hay que forestar, obviamente que hay que forestar con especies diversas, porque la mayor especie que absorbe CO2 son los árboles, ¿cachai? Y si no hay árboles, no va a haber esa transformación que produce la fotosíntesis, ¿cachai? CO2 y las plantas y los árboles entregan oxígeno, ¿cachai? Pero no hay una crítica hacia el modelo capitalista, sí. Hacia esto que en el fondo también tiene una división internacional del trabajo, ¿cachai? Sí. Y ese es el tema, po. Es el tema también que yo le encuentro como sentido a lo que se plantea, po. Por ejemplo, en México, entre el 2018 y lo que va en el 2019, han matado a 30 activistas medioambientales, ¿cachai? Podríamos nombrar a Berta Cáceres, a Macarena Valdés, y así podríamos estar, a Chico Méndez, que hablaba hace un tiempo, Vene. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿por qué ella? ¿Por qué ella concita tanto interés? ¿Por qué ella se le da tanta palestra? ¿Por qué tiene tanta presencia en los medios de comunicación? Como decía antes el Camilo, antes de salir al aire, que CNN, la BBC, como que todos hacen referencia a que, claro, yo también hago esa diferencia y digo, se está atacando a la persona, una niña de 16 años, es un adolescente que está haciendo algo, de verdad está haciendo algo. Si vos estás ahí cómodo en tu asiento criticando, es cómodo, ¿cachai? Pero sí hay que diferenciar y hay que sacar la paja del grano, como se dice, y decir, yo, uno de los temas que a mí me llama la atención es que no critique el modo de producción capitalista, que no haya referencia a él. Lo que sí me llama la atención es por qué tiene tanta resonancia en los medios de comunicación, por qué no se le ha puesto énfasis, se le ha puesto atención a lo que vienen diciendo los pueblos indígenas y los líderes y lideresas de la lucha contra la devastación de la tierra. Como decíamos recién, a Berta Cáceres la asesinaron, a Macarena Valdés la asesinaron, a la Lamien Quintremán, ¿no? ¿Cómo la...? Sí, no me recuerdo bien el apellido de las dos hermanas que apareció, si supuestamente dirá, en el río por el cual tanto luchó un día ahogada. ¿Cachai? Viaja en un velero que no genera emisiones CO2, pero que es del hijo de la reina, la princesa de Luxemburgo, de Mónaco, no sé qué. De Mónaco. Entonces, para ir cerrando esta intervención, a mí me parece, y no soy el único, que detrás está este capitalismo verde, ¿cachai? El capitalismo ecológico, que va a apuntar, si se va a tener que cambiar la matriz como energética. La gran emisora o la gran fuente de emisión de CO2 hoy actualmente son las centrales termoeléctricas. ¿Cachai? Y ahí, volviendo al tema de Piñera, es cuático que el loco va y se trate de poner, es parte de la personalidad de Piñera también, de Piraña, como este líder del cambio climático, siendo que en el 2019, este año, se inauguró una termoeléctrica en Mejillones, ¿cachai? Que es de la empresa Engie. Entonces, hay un plan mundial de descarbonización, ¿cachai? Y el guan pone más, güey. Y él pone más. Entonces, volviendo al tema, yo creo que viene esta etapa de capitalismo verde, ¿cachai? De capitalismo ecológico. Y ahí van a haber caleta de subvenciones, va a haber caleta de plata. Entonces, ¿y cuánto nos van a cobrar después por la luz? Ya está subiendo, de hecho. Siempre los pobres, pues. A mí lo que me llama la atención de esta muchacha no es el mensaje, como dice el memo. A mí me parece bien lo que se está diciendo, está teniendo palestra. Hay gente que nunca se había preocupado de esto, y porque sale esta niña de Europa hablando, se están preocupando, ¿cachai? El tema es que yo lo que también he cachado, he leído, he podido escuchar de los discursos que tira ella, es emplazar a todo el mundo en el tema del cambio. Todos podemos tener una responsabilidad también en poder cambiar esta situación. Pero le está pidiendo a los dueños de este montaje que está dejando la cagada que arreglen el asunto. Eso es lo que llama la atención, no ser puntúa, porque si fuese puntúa ya no estaría ahí, creo yo. Entonces la crítica va a lo que apunta el memo específicamente, ¿cachai? Tampoco puede andar tirándole la pelada a la cabra chica, no se puede. Pero el tema es, ¿por qué se escucha? Claro, eso es lo que a mí me llama la atención también, ¿por qué a ella se le escucha? ¿Por qué ella está con todos los medios de comunicación mundiales puestos sobre ella? Y no así cuando las luchadoras y luchadores sociales, más luchadoras en América Latina, han puesto estos temas en la mesa. El agua, la contaminación, la naturaleza, y no se les toma en serio, se les asesina. ¿Cachai? Entonces ese es el tema que queda dando vuelta ahí. ¿Por qué sucede? ¿Por qué tiene que pasar esto para que la gente se empiece como a escurrir o a hablar, ¿cachai? A compartirlo en el Instagram y toda esa bola. Oye, cabras y cabros, este tema da para largo. Nos vamos a ir con unos temitas ahora para amenizar este programa, pero de vuelta en el segundo bloque vamos a seguir conversando acerca de esta temática que da para rato. Podemos hacer un programa especial acerca de esto, como una temporada, pero la próxima bloque vamos a volver. Entonces nos vamos a ir con un temita. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Bájalo un poco la voz, un poco más. Oh yeah, súbele un pelo. ¡Woo! Ahí está. Y al micro un poquito si puede. Ahí está, ya estamos, vamos allá. Yeah. Hoy es un día como otro cualquiera. Corro bicicletas y la misma sudadera. Hoy es un día de esos muchos tantos que me acuesto con la luna y agradezco al sol si me levanto. Hoy es un día de esos que llevo el rap en la mirada, en las caladas y en los huesos, y en mis sesos, y en mi peso, y en mis versos. Yeah. Hoy es un día como otro cualquiera. Me di cuenta por haberme despertado con las travesuras mañaneras de la persona más sincera y adorable, más real aunque no hable, rebelde como su madre, fiera con la señora que baldea la escalera. Su sonrisa vale oro y la regala la jornada entera. Sabe mucho más de amor que Arturo y que Junqueras. Llegó en pateras, cree en Dios pero no en las fronteras. Llamaderas pa' Cuba y el familión, preguntando cómo van los conciertos y la situación de Cataluña, baby, que quiere ser independiente como Quebec, como Puerto Rico, y Europa no entiende. Va a ser consecuente, mi tampoco entiende. Pero qué va a saber de política un delincuente como yo, que nació en el 82 después de Cristo y sigue dando la hora como un reloj bajo perfil resisto. Provisto de lo necesario, en una casita cualquiera, con vistas a cualquier barrio, porque en nuestra radio con poco somos millonarios, sonreímos varios días cualquiera del calendario. Aún soñando con mi propio taxi y un digno salario. Aún soñando que no existe ser esclavo de un horario. Solo otro cualquiera, bombo, caja y que viva Venezuela. Hoy es un día de esos muchos tantos que doy gracias a la vida por haberme dado el canto. Y tantos días de esos que llevo el rap en la mirada, en las caladas y en los huesos, y en mis sesos, y en mi peso. A veces actúo, a veces pienso que es un día como otro cualquiera. Por el amor de los míos y el vacío de mi billetera. La city fría y llena como sus neveras, con sus credos, religiones, costumbres locales y extranjeras. Ventana abierta, humo de porro fuera, y un rayo de sol me dio luz verde pa' que sonriera. Por si la luna me desvela, tengo el rap, aunque poco cauteloso, soy constante como el Llobregat. Me gusta el gris color acera y un tono marrón, mierda de perro que embellece el barrio a su manera. Y una señora que se atrapa la cartera, la misma que me sonríe cuando voy con Maxi en las sombreras. La estupidez me altera y me fascina. Ver a Rubén descansando, disfrutando de su medicina, resistiendo contra el jefe y su mente cochina. Es el obrero más real en el Bonaria de mi esquina, mijo. Entre la caixa de la Estrella Blue y una casita donde alaban a Jesús, la gente va deprisa, mirando una pantalla lisa, yo escuchando. Y la Juana Sánchez con otra sonrisa. Aún soñando con cantar en Chile, aunque necesite visa. Aún soñando que no existe la policía y sus palizas. Solo otro cualquiera, un minuto de sonrisa, así que viva Cuba entera. Hoy es un día de esos muchos tantos, que soy un tipo de ciudad que añora la tranquilidad del campo. Hoy es un día de esos, que llevo el rap en la mirada, las caladas y en los huesos, y en mis sesos, y en mi peso. A veces actúo, a veces pienso que es un día como otro cualquiera, del otoño, del verano, del invierno, de la primavera, que no creo ni en escudos ni en banderas, mi nación es el rap hasta el día en que me... Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado esos temas, hemos volvido, como dice un amigo mío. Eso te salió rima. ¿Viste? Esa está patentada. Salió verso sin mayor esfuerzo. Si hubiera querido, no hubiera salido. Esa era la parte que no me acordaba. ¡Bum! ¡Bum! Un saludo ahí. Estábamos, delante estábamos viendo, antes de entrar al programa, estábamos viendo unos videitos que mandó gente, amigos y amigas de acá del Raíces Poblacionales, para los 10 años, el año pasado. Para los 10 años mandaron unos videitos ahí, estábamos viendo lo del. ¿Qué estábamos viendo? Al Peter Pon, el Electro Magneto. Encimemo. Encimera. Así que ahí saludo a toda la gente que. 10.000 reproducciones en 24 horas, compadre. 24 horas. 24 horas. Oye, ahora vamos a continuar con el tema de conversación, ¿no es cierto? Pero antes vamos a decir el temita. El tema que escuchamos es de Randy Acosta con Marrón Fernández y el tema se llama Sonrisas Cualquiera. Eso. Eso, compadre, es del 2015. Bueno, para continuar con el tema, también hablamos nosotros sobre el COP, que tenía que ver con Chile, las críticas que se le estaban haciendo. Pero recuerden que Piñera fue a Estados Unidos a buscar un premio también, que tiene que ver con la contribución del cambio climático. El premio al mejor gol de la FIFA. Se llama, el premio, el galardón fue otorgado a Piñera y el premio lo entregó una organización que se llama Atlantic Council. Y el motivo del premio es así mismo, mira, dice contribución ejemplar a la comunidad global, a Chile, demostrando a través de su liderazgo innovador para abordar el cambio climático. Piñera como ejemplo mundial. Eso fue lo que se representó a Piñera. Eso es lo que fue a buscar. ¿Quién financia esos premios? Ahí habría que ver, detrás, ¿quién está detrás de esos premios? Recuerden que, por ejemplo, Obama ganó el premio Nobel de la Paz cuando estaba... Cuando tenía invadido... ¿A quién era? ¿A Irak o Siria? No me acuerdo, pero ¿se acuerdan que...? Siria, yo creo, porque Irak es de Bush. Obama ganó el premio Nobel de la Paz. Bueno, el premio se llama Global Citizen Award. Es el que se ganó. Global Citizen Award. El ciudadano global. El ciudadano global. El mejor ciudadano global. Y ese premio, ojo, se lo ganó Kissinger antes. Y ustedes saben quién es Kissinger. Compadre. Kissinger era el que promovió todos los golpes de Estado y dictadura acá en América Latina. ¡Pum! Ojo, esa calaña. Esa calaña. Yo creo que ahí está el tema de poder ir viendo también quién está financiando detrás todo esto. Porque imagínate, no sé, por lo que estábamos hablando delante de esta niña, Greta. Bueno, paso, pedí disculpas de que cabra chica, así como desmereciendo en aquel. No fue mi intención. Pero también, ¿quién está financiando? Porque este viaje en este velero que no produce emisiones, ¿quién lo hace? O sea, ¿quién financia eso? ¿Quién financia estos viajes de aquí para allá? Anda con, aparte, un séquito de gente, asesores alrededor de ella, ¿cachai? Así como cuático. Entonces, eso ir como cachando, porque me llama la atención tanto el tema de la niña como el tema de que Piñera, con la cagá que, disculpen la expresión, pero con la cagá que hay aquí en Chile, le den un premio. Que le den un premio a su aporte a la resolución de los temas ambientales en el mundo. Y con el memo que dice que, claro, lo que plantea el memo y apuntaba ¿cómo decirlo? En la tanda anterior, que era el tema de que se abrió una termoeléctrica hace poco tiempo, este mismo año. Entonces, ¿qué pasa ahí, po? Oye, y para agregar también sobre el tema, como hablando de Greta, de esta niña como líder mundial con el tema del cambio climático, entre el año 2014 y el 2017, según una ONG finlandesa, se mataron a 821 líderes por el cambio climático, líderes que tienen que ver con el medio ambiente. Y solamente en el año 2018 se mataron a 281 personas que... Defensores del medio ambiente. Disculpa. Defensoras, o sea, y defensores. Y yo me imagino... hay un país que está muy en silencio con esto, porque todos nosotros reconocemos lo que está pasando en México, en Brasil, también en Colombia, pero hay un país que está muy silenciado que tiene que ver Filipinas. Y Filipinas es un país que se está destruyendo muy grande en su, la selva la que tiene. Recordemos que Filipinas tiene una selva que tiene muchos animales que están en peligro de extinción, muchos leones, tigres, los temas de los monos también. Y lo que sucede aquí es que están haciendo eliminación del bosque para plantar, que uno de los más grandes, que los sucesos que están pasando ahora contaminantes, tiene que ver con la miel de palma, que también se está ocupando como un aceite. Es un nuevo aceite, la nuevo como para las empresas están ocupando, y es la eliminación. O sea, yo creo que tiene que ver con lo que decíamos delante, con esta matriz, con esta división internacional del trabajo, que en el tercer mundo se desarrollan todos estos monocultivos, pues. La miel, o sea, el aceite de palma que decía el Camilo recién, ¿cachai? Que es en Perú también está lleno, hermano, de la palmera. La soya. En Chile la palta tiene seco a Petorca, ¿cachai? En Chile los viñedos, hermano, los viñedos en la sexta región, en la quinta región también tienen seco. Los frutales, ¿cachai? Es porque hay una división de pino, hay una división internacional del trabajo, ¿cachai? De la producción. Los países menos desarrollados producen materia prima, producen commodities, como se dice, ¿cachai? Que lo exportan a los países primermundistas, que son los que son capaces y tienen y manufacturan. Y ojo, que en un momento eran los países industrializados, y finalmente hubo una nueva etapa del capitalismo donde los locos exportan, sacan sus matrices de industriales y las tiran a países del tercer mundo, ¿cachai? Para contaminar más y para no oponerse, para evadir la fuerza de los sindicatos del primer mundo, ¿cachai? Para devastar también este estado de bienestar que se logró en el primer mundo, ¿cachai? Lo tiran a todos estos países del sudeste asiático, las maquilas en México, ¿cachai? Que se ve claramente, por ejemplo, en la industria textil. Zara, que está, no, bueno, por nombrar a una y no vamos a nombrar ni una otra marca, que tiene su matriz en España, en el primer mundo, su producción la tiene en Brasil, ¿cachai? Con un sistema esclavista incluso, donde hay ciudadanos bolivianos, ciudadanas bolivianas, en un sistema. Entonces, tiene que ver con estos altos consumos de productos, ¿cachai? Y tiene que ver con esta división internacional del trabajo, que no nos olvidemos. Por eso a mí, lo de Greta, yo insisto, como Raíces Poblacionales creo que representamos esto, no es el ataque hacia la niña. O sea, bacán que lo esté haciendo, bacán que esté, que tenga esa voz, que esté denunciando. Sí, pero yo creo que la están utilizando. Pero sí, eso a nosotros nos provoca duda, quién está detrás, por qué no se refiere a esta matriz que estamos hablando recién. O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí, ¿qué es lo que me llama la atención también de todo esto? Que se esté hablando y no salga mucho África, por ejemplo. ¿Qué pasa con África? Una región que ha sido devastada históricamente por Europa, históricamente devastada por Europa, en términos medioambientales y en términos humanos. ¿Y qué pasa con África? ¿Tú crees que en África nadie se pregunta el cambio climático, de los problemas medioambientales? ¿Pero por qué no sale nadie, no va nadie de CNN, de todos estos medios masivos, de estos medios globales, a preguntarle a alguien, a alguna luchadora o un luchador por el medio ambiente en África? Es que puede ser. Y de hecho, lo que dice el Matías es súper importante, porque según los registros de la ONG dice que los países más afectados son 10 países más afectados por el cambio climático, y los que están más concentrados son en África, empezando por Mozambique, Dominica, Malawi, la India, Vanuatu, Niara, Bahamas, Ghana, Madagascar, y después viene Chile. Chile también está dentro de los décimos de la lista, y es muy fuerte porque tampoco no se habla sobre esto. Creo que en África hay pueblos que en un momento están sin agua. Ya, totalmente, ya como que está desapareciendo África de la información de lo que está sucediendo acá, pues, y es lo más afectado de todo. O sea, eso es como lo que igual llama la atención, como que África Como que yo creo que tal vez ya lo tienen de... Claro, pues, no como suena. Como que ya sí, ya está entregado. Que no, ya era. Sí. Yo creo que al final el mensaje del capitalismo verde que hablaba el Memo tiene que ver con cuidar el medio ambiente para poder explotarlo económicamente. Eso es, po. Explotarlo de otra forma, pensando siempre en la economía, po, en ganar más. Sí. Entonces están viendo que la vieja táctica o viejas técnicas que utilizaron de la destrucción del medio ambiente lo está perjudicando su propia economía, po. Se están viendo afectados ellos, y cuando se están viendo afectados ellos es cuando cambian la lógica. Cuando quieren cambiar, quieren generar un cambio, yo creo. Quieren cambiar la lógica de producción, pero claro, no la forma de vida. Sí, po. Eso. Lo que pasa, yo creo que tiene que ver mucho con la matriz energética, hermano. Porque como decíamos que está este proceso de descarbonización, de que no existan más termoeléctricas, es precisamente porque los gases al emitirse a la atmósfera se distribuyen, pues, se distribuyen en el planeta, ¿cachai? Y ahí afectan a todo el mundo, afecta al mundo desarrollado, etcétera. Pero estas nuevas energías supuestamente renovables afectan localmente, no afectan al primer mundo, ¿cachai? Pongamos ejemplo, las centrales mini centrales hidroeléctricas, porque claro, ya no van a ser una central hidroeléctrica Morralco, ¿cachai? Que inundan una superficie vasta de terreno, sino que lo que hacen ahora son mini centrales hidroeléctricas, y como vino el Peña hace un tiempo, en Pimailquén, quieren poner una, y ¿qué hacen? Desvían el curso del río, acumulan agua, hacen una pequeña central, pero igual las consecuencias las pagan las personas, los campesinos, las comunidades que están más abajo. Es la energía eólica. La energía eólica afecta a caleta a las aves, ¿cachai? Con sus procesos migratorios, que realmente es fascinante eso, que un continente entero recorre las aves. Entonces las aves tienen así como que se desorientan con esos grandes molinos, ¿cachai? Lo eólico también, ¿cachai? Entonces yo creo que tiene que ver también con eso, con esta matriz energética que hay hoy día, esto de los combustibles fósiles. Ojo, que también tiene que ver con el cambio, porque se van a agotar. Ya no hay, pues, ¿cachai? Ya las reservas de petróleo a nivel mundial son cada vez más escasas. Entonces, como decía el Ben, están buscando otra forma, y como decía el Mati, de seguir explotando la naturaleza, el planeta, sin ver afectados sus intereses, ¿cachai? Oye, con respecto a lo que tú estás hablando sobre el cambio, lo que pasa con la naturaleza, yo les voy a recomendar un documental que está en Netflix, que se llama Nuestro Planeta. Son una serie de hartos capítulos, son como 5 capítulos, que cada uno dura una hora. Es bastante interesante cómo está afectando la flora y fauna, pero onda muy brígida, la verdad. Es muy recomendable, son 5 capítulos, cabros, y para que echen una miradita, a veces está una hora sentadito, les va a interesar mucho. Así que una recomendación ahí para que lo puedan ver. No, que quería como introducir el siguiente tema, que hablábamos de que habían nuestro señor presidente, que había ganado un premio, pero no es la única persona que ha ganado un premio. Que tiene que ver con el medio ambiente, la protección de la naturaleza, sino que, por ejemplo, en este país han habido dos personas que se han ganado dos premios y han sido muy invisibilizados justo en este auge de la temática del medio ambiente, de la protección de la naturaleza. Y uno está encarcelado. Y uno está luchando por el agua, uno es por la lucha por el agua y otro está encarcelado en estos momentos. Pero sería bueno ahí recordar quiénes son para que la gente también sepa que acá en Chile hay gente que ha entregado su vida y están luchando no solamente por ellos, sino por sus hijos, por sus hijas y por todos nosotros. Bueno, uno de las personas que recibió el premio este como el Nobel Verde es el lonco Alberto Curamil, que precisamente ayer miércoles su hija, Belén Curamil, compareció ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos en Washington para dar a conocer el proceso judicial que está enfrentando esta autoridad ancestral y exponer la criminalización de los defensores del medio ambiente, de la tierra, de los territorios. En abril pasado, como decía el Bene, Curamil recibió el mayor galardón internacional por la defensa del medio ambiente, también llamado Nobel Verde, mientras se encontraba preso en la cárcel de Temuco. A él se le acusa de participar en un asalto a una caja de compensación en la localidad de Galvarino, pero ya lleva más de un año en prisión preventiva. hemos hablado hasta el cansancio de esas temáticas acá también en el Raíces Poblacionales, acerca de la persecución y la criminalización de la protesta, y cómo la prisión preventiva es uno de los mecanismos que tiene el Poder Judicial, esta justicia racista, para mantener en prisión a líderes, lideresas que están luchando contra defender su forma de vida, po. Miguel Melín, que es uno de los integrantes de la Alianza Territorial Mapuche, que es parte de esta organización que pertenece el Lonco Alberto Curamil, señala que el premio que recibió la autoridad marca un antes y un después en la lucha que están llevando adelante. Porque no es por la pobreza o por la sobrevivencia, como se ha hecho creer, que recibió este premio Alberto Curamil. Esto tiene que ver con un significado mucho más profundo y ha generado más conciencia de que el ambientalismo occidental ha dejado de lado la voz de los pueblos indígenas, que no se nos está escuchando a los pueblos indígenas, y tienen mucho que aportar respecto a la visión, a la relación y a la forma de conocer la realidad. Yo, como recomendaba también Camilo, yo también voy a recomendar una miniserie que se llama Frontera Verde, que también está en Netflix, y trata sobre esta temática de cómo el hombre occidental, genéricamente el hombre y la mujer occidental, y los hombres y mujeres indígenas ven la relación con la tierra, ven la relación con la naturaleza, y cómo se contraponen y luchan dos visiones distintas, dos cosmovisiones, pues, como lo hemos dicho hasta el cansancio, el hombre occidental creyendo que ahí hay una fuente inagotable de recursos, y de los pueblos indígenas por su parte creyendo que es un conjunto, que es un sistema integral, y que todo tiene una espiritualidad de por medio. De hecho, hay una escena muy bonita donde una de las protagonistas le pide como disculpa a un árbol para sacar su fruto, y hace una suerte de oración, así como voy a sacar tu fruto y gracias, te prometo que lo voy a, claro, y lo voy a cuidar, lo voy a aprovechar bien, y gracias, y ¿cachai? Entonces, lo que está planteando Melín es que, claro, hoy se comienza a tomar y algo positivo, que se comienza a tomar la visión de los pueblos indígenas respecto a este tema, ¿cachai? Oye, y lo otro yo que quería quiero agregar sobre lo que estabas hablando tú, es para que la gente sepa y contarle, para que se puedan enganchar. Es el mismo director del Abrazo a la Serpiente el que está, es que el de hecho director, actúa un, sí, un actor. Así que para la gente que viera la serpiente se va a encontrar con algo muy parecido. Puede actuar una actriz. Así es recomendable también. Igual de redundante. O puede improvisar y no actuar. O puede actuar un cantante. O una cantante. O una cantante. Oye, respecto a esto, va a ir como cerrando ya este bloque. Bueno, hemos hablado harto de como la superficie terrestre del planeta, y el otro gran componente, que es más grande que la superficie terrestre, son los océanos que existen en el mundo. Recordemos que el planeta Tierra es un 75% agua y un 25% tierra, ¿cachai? Igual que nosotros. Igual que el ser humano, ¿cachai? Que no es una coincidencia. Yo creo que no es una coincidencia, vamos a pensar. Somos más agua. Entonces, uno de los temas también que está ahí bien. Bien preocupante es el aumento del nivel del mar. Se dice que si seguimos con este mismo ritmo y con esta misma dinámica de modelo, de modo de producción, se dice que para el 2100 se podría elevar casi en un metro. Y eso significa que se elevan un metro, desaparecen islas, territorios, etc. Según Estefanía González, que es la coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace en Chile, comillas, la crisis climática es también una crisis de los océanos. Los impactos de las emisiones de carbono en los océanos, son mayores y más rápidas de lo que estaba previsto. El océano está absorbiendo grandes cantidades de CO2, lo que genera una acidificación de los océanos que pone en riesgo la vida marina y los ecosistemas únicos como los corales. Asimismo, agrega que como resultado de la pérdida de las capas de hielo de Groenlandia, y esto es importante, Groenlandia y la Antártida, el calentamiento de los océanos, el nivel medio global del mar está aumentando a una tasa sin precedentes en el periodo 2006 y 2015. y el aumento del nivel del mar, desde 1970 se debe principalmente a las emisiones antropogénicas. En este escenario, la importancia de proteger los glaciares es fundamental, ya que en el hielo están atrapadas grandes cantidades de dióxido de carbono, y si se derriten, este se liberará a la atmósfera. ¿Cachai? No es solo que aumente el nivel del mar, sino que dentro de las grandes masas de hielo que existen, los glaciares, etcétera, también hay cantidades enormes de gases que producen el efecto invernadero. Entonces, como bien decía el Matías, somos un sistema, pues somos el planeta, es un engranaje que todo funciona a la perfección. Yo me acuerdo en este sentido de cuando nos enseñaban el ciclo del agua. ¿Cachai? Ah, ese dibujito que con el que es un ciclo que morada, y claro, y es un se llega el agua de la lluvia, baja, el agua se evapora, sube, se condensa, se convierte en nube, la nube va, se pone a llover, se condensa y llueve. Llueve y esa agua baja, se absorbe el agua que no queda en la superficie terrestre. Y se llega a las napas subterráneas, que es el agua que está en el campo, en la ciudad, cuando en cualquier lugar. Exactamente. Oye, gas, y espera, agua. Calma, y otra cosa, la energía. Hay un principio de la energía que se llama que la energía no se destruye ni se acaba, sino que se transforma. Y eso también tiene que ver con que en la naturaleza eso ocurre constantemente. Oye, para que le expliquen a los niños y los pueden ver. Podrían ver el documental Nuestro Planeta, que habla lo que está hablando Guillermo, así que se lo recomendamos nuevamente y que se lo muestren a los chicos. Yo lo recomiendo porque no lo he visto. Y verlo en la casa con la familia, porque explica todo lo que estamos hablando, así que. Oye, cabras y cabros, nos vamos a ir a un temita musical para amenizar este programa. Volvemos pronto con otras temáticas, así que ponga oreja, esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. ¡Rá! Oh. Estamos de vuelta, cabros y cabras, después de haber escuchado ese tema. Mati, ¿qué tema escuchamos? El tema que escuchamos es parte del trabajo de 36 Químico con su tema Microcosmos. Un saludo a 36 Químico. Saludo al 36 Químico. Ahí pueden revisar su trabajo en YouTube. Hay harto material de 36 Químico que ha ido subiendo, discos nuevos y todo, temas, videoclip, así que ahí para que vayan viendo también. Saludos ahí para la gente de San Joaquín. Oye, se nos había... Ah, verdad. ¿Tengo un datito o lo dejamos para el Data Show? No, ¿cómo que? No, un datito que llegó recién por interno. Va a haber un foro conversatorio, La Libertad según los zapatistas y las zapatistas. Expone una compa de la región mexicana y esto es el sábado 28 de septiembre a las 17 horas en el Centro Cultural La Juanita, en calle Granada, 5633, comuna de Conchalí. Buena, buena. Oye, cabrón, En el blog anterior se nos olvidó nombrar a otro personaje, otra persona que se también recibió un premio a propósito de la defensa del territorio, la defensa del agua. Y con esto nos referimos a Rodrigo Mundaca, de Motadima, que recibió también por la defensa de los derechos humanos en relación a vivir en un ambiente sin contaminación, con derecho al agua, y esto lo recibió en Alemania. Es cuático cómo los defensores de la tierra de nuestro país finalmente son reconocidos en otros países y no aquí. Po. Rodrigo Mundaca aquí tuvo... Aquí son perseguidos. Po. Claro, eso iba a decir, Rodrigo Mundaca tuvo un atado con Edmundo Pérez Lloma. Edmundo Pérez Lloma. Mira el personaje. Edmundo Pérez Lloma lo demandó por injuria y calumnia. Y tuvo que pagar dos UDM, parece, o una o dos, Rodrigo Mundaca, y el loco en gesto simbólico la llevó en moneda de peso. Sí, 40 y tantos mil o 90 mil y tantos pesos. Así que eso. Oye, cabros y cabras, en este último bloque ya vamos a echar una vueltita a noticias más pequeñas, de manera sucinta, enunciarla. Y quizá en otra ocasión, ahondar en ello, claro. El Bene tenía una, ¿cierto, compadre Bene? Tengo tres, pero voy a dar una, pues, si vamos a dar claro, una puertecita. Bueno, no, como dar a conocer que hay una toma de terreno que se instaló en Cerro Navia, que se llama toma de terreno Barranca Violeta Parra. Y ha habido como un renacer de las tomas de terreno por las demandas de la vivienda en distintas partes de Santiago y a lo largo de todo Chile. Y esta también una toma de terreno que es importante que la gente que quiera ayudar, que quiera colaborar, lo puede buscar por internet, toma de terreno Violeta Parra, Barrancas, y que puedan informarse y colaborar con la gente que se tomaron un espacio luchando por el tema de la vivienda digna. Así que eso, y que habían tenido algunos inconvenientes porque lo querían desalojar. Así que eso es como la primera noticia que yo tengo. Yo no sé si alguien tiene alguna otra noticia por ahí, porque igual tengo otra más por acá. Por ejemplo, tengo otra más que dice, la movilización del día, discúlpame, 22 de septiembre hubo una movilización en la ruta 5 Norte, que tiene que ver con las comunidades de específicamente de Puyallí, Longotoma y Quebradilla, que tienen diferentes problemáticas justamente relacionadas con el tema del medio ambiente y la contaminación por ejemplo, sus demandas son el robo del agua, la sequía en toda la provincia de Petorca, que como habíamos hablado anteriormente, la contaminación de la empresa Sobraval, la destrucción de la flora y fauna de los cerros por la plantación de paltos, el proyecto de minas Rajo Abierto en Puyallí, y la termoeléctrica en el sector de Quebradillas. Y un grupo de personas se tomó la ruta 5 Norte, hay un video en internet. Echaron preso hasta el alcalde de Petorca, man. Sí, po. Y se notaba así la rabia y la convicción de estas personas. Me llamó mucho la atención. Es que, hermano, Petorca está sin agua. No, pero es que me llamó la atención. ¿Cómo se meten agua en camiones? Así. ¿Cómo se enfrentaron con carabineros? ¿Cómo le dieron cara? ¿Fueron a la comisaría a darle cara? A la comisaría se metieron adentro a buscar a los compañeros que habían caído presos y fueron a la comisaría, se metieron adentro y se quedaron ahí hasta que los sacaran. Así que un ejemplo de gente que al final se está movilizando porque ya no da más, pues yo creo que es por un tema de que ya su situación de vida está en las peores condiciones. Así que esa es otra noticia que tengo para dar. Oye, a propósito de lo que hablaba el Bene del agua, a mí me impresiona cómo este país, la ciudadanía, nosotros, no nos movilizamos más por el tema del agua. Han habido varias situaciones en torno al agua que son brígidas, no solo como el saqueo del agua, que habla Rodrigo Mundaca y Mota Dima, que se da en Petorca de una manera así brígida, sino que también situaciones donde no hay agua, así Osorno. ¿Cuánto rato estuvo sin agua, loco? Más de una semana. Puerto Octay estuvo esta semana sin agua. ¿Cómo no enrabiarse, hermano? ¿Cómo no vamos a pedirle a los medios de comunicación que hagan cobertura de esto? Porque no lo van a hacer. Me acuerdo que hacíamos hace un tiempo en un programa atrás, hacíamos como la relación entre lo que pasaba en Venezuela y toda la cobertura mediática con el presidente imaginario, ¿cachai? Y Chile estando la cagada, no, perdonando la expresión, no hay cobertura, no hay análisis. Quienes lo hacen son los medios de comunicación alternativa, ¿cachai? Independiente, pero que tampoco la gente. Y ahí hay un llamado también a las personas que se informe, que busque otros medios. Busquen otras alternativas de informar. Osorno estuvo loco, sin agua. O sea, hermano, un elemento vital de la sobrevivencia del ser humano, ¿cachai? O sea, uno puede estar sin comer varios días y sobrevivir, pero sin agua no mucho. Y morí al toque. Ojo, que también se viene lo que está pasando en San Pedro, que es uno de los lugares que son más turísticos de Chile, en partes vendibles al exterior, San Pedro de Atacama, y también está quedando sin agua. De hecho, hay un video por YouTube que la gente lo puede buscar, que se llama San Pedro de Atacama sin agua. Y ahí la gente de la comunidad sale explicando la situación que están viviendo. Bueno, a propósito del agua, hay una mega sequía en Chile. Una mega sequía. Ni siquiera una sequía. Una mega sequía que viene hace 10 años. Hace 10 años y que se concentra en la zona central. De hecho, quienes se han visto más afectados, no solo la agricultura, sino que también la ganadería. Hay una estimación de que se han muerto 10.000 animales, ¿cachai? Por falta de agua. Y se declaró estado de emergencia agrícola en las regiones de Atacama, Coquimbo, Santiago, O'Higgins y El Maule. Y en Valparaíso se declaró estado de catástrofe, ¿cachai? Y ojo con lo que se viene una inflación, cabrón. Se viene una inflación en torno a las verduras, a las frutas, a la carne. Entonces, claro, uno puede decir, no, pero ¿en qué me afecta la falta del agua? El agua es el elemento esencial en la vida, pues, bueno. No solo para el ser humano en tanto hidratarse, ¿cachai? Sino que también para generar los alimentos, pues, sí, pues. La mayor parte de los alimentos deben tener un porcentaje súper alto de agua, ¿cachai? Ojo que también recuerden que el producto de la sequía también y el tema del calor, se están produciendo muchos incendios forestales. Ya han pasado mucho que la zona centro-sur fue catástrofe, hubieron ciudades que se perdieron, donde desapareció completamente todo. No me recuerdo el nombre. Santa Olga. Y ojo que ahora se viene ya. Se viene temporada de. Las calorcitas. Estos días tuvimos como 29 grados, 30 grados, y eso que estamos entrando a primavera recién. Así que, oye, Cauro, yo también, antes de como ir cerrando, yo quería recordar, aquí el Bene también me puede ayudar, el asesinato, desaparición de los 43 profesores normalistas de Ayotzinapa, que se cumplen 5 años ya de esa desaparición. No, yo tengo igual algo súper breve, pero esto fue durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, donde fueron desaparecidos por el narcoestado 43 estudiantes de la Escuela Normalista Raúl Isidro Burgos en México. Y que hasta el día de hoy no se sabe nada. Y los supuestos culpables, por lo que está cachando, no sé cuál ha vencido sus condenas. Como que ahí hay una nebulosa. Claro, y como dice el Bene, ahí hay algo bien interesante que en el fondo es este maridaje de la política con el narcotráfico, como finalmente la policía prestaba servicio al narcotráfico. Todo el narco. Claro, ojo con que en Chile también avanza. Por favor. Avanza ese tema a pasos agigantados. De México, compadre, sí. Solamente. Oye, y lo otro es que con respecto a al asesinato de Macarena Valdés, se dio un informe. Hay un informe que se realizó por parte de un reconocido forense que se llama John Clark, que es británico, que tiene mucho prestigio, y después de que dos profesionales que también habían cuestionado la autopsia que se había hecho a Macarena Valdés, que fueron, al tiro busco los nombres de estos dos personajes, perdón que se me enredé con los papelitos, pero no se desesperen porque al tiro le di la información. Anteriormente, la patóloga y directora del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile, Carmen Serra, también había descartado la tesis del suicidio, y también el doctor Luis Rabanal Cepeda, que había hecho un meta-análisis forense, también había descartado el tema del suicidio y permitió él que se abriera el caso por segunda vez porque se había cerrado, y se realizaron una segunda autopsia. Ahora el británico John Clark, está bien pronunciado, ¿no? Sí, está bien. Solamente voy a hacer una pequeña cita por el tema de... Es un informe sobre Macarena Valdés que lo pidió la parte querellante. Y se fue publicado en una revista, algunos antecedentes fueron publicados en una revista en México, y hay una cita así como que resume un poco lo que él piensa, que dice: existe la posibilidad de que su cuerpo haya sido suspendido para hacer que la muerte pareciera un ahorcamiento suicida. Eso es como una de las conclusiones que llegó este forense. No, participación de tercero. Exactamente, ya son tres profesionales que han planteado lo mismo, que acá no fue que Macarena Valdés no se suicidó, sino que acá hay participación de tercero, hay evidencia tanto científica y también evidencia en la escena del crimen, que también demuestran que acá hay otras personas que están metidas en el asesinato de Macarena Valdés. Y lo que me pareció interesante de esta noticia es que hablaban de que la fiscalía había utilizado alguna entrevista de la familia de Macarena Valdés, que no era muy cercana a ella, para justificar y poner la tesis de que Macarena Valdés presentaba depresión, y que ese también era el motivo de que había sido la decisión de haberse suicidado Macarena Valdés. Pero ya está ultra demostrado que es una mentira y que la fiscalía está encubriendo a los asesinos de Macarena Valdés, eso está claro. Así que si la ciencia lo dice, hay que creerle. ¿Qué pasa, cabrón, si nos vamos con la última información? Dale, Camilo. Es un caso muy importante de la profesora que realizó en un caso muy importante que se acercó al Tribunal Constitucional de Antofagasta para que la AFP Cuprum le hiciera devolución de todo su dinero de las cotizaciones durante años. Esta profesora cotizó entre el año 87, 88, 89, tuvo una laguna, pero del año 90 empezó a cotizar normalmente hasta el año 2017. Ella juntó 46 millones de pesos. Dicen que tenía un sueldo de alrededor de un millón dos, y ahora está con una pensión de 180 lucas. ¿No? 175 específicamente. Ella hizo una denuncia a Cuprum y se dio cuenta que estaban invirtiendo en crédito hipotecario con su plata. Entonces ella fue al Tribunal Constitucional de Antofagasta y hizo... No, hermano, fue a la Corte Suprema. Disculpa, Corte Suprema de Antofagasta, y acogió el reclamo que tenía. Y entonces esto puede ser un indicador muy importante para lo que se puede hacer mucho más adelante. ¿Sabes por qué te digo que no es el Tribunal Constitucional? Porque ella se acercó al sistema judicial. El sistema judicial lo pasó a la Corte Suprema y la Corte Suprema se declaró incompetente y dijo que no tenía las competencias como para dirimir esta situación, y la va a pasar al Tribunal Constitucional. ¿Cachai? Yo personalmente creo que estamos sonados, hermano, porque el Tribunal Constitucional es un cueteo político entre la derecha, la centro-derecha y... el centro, porque acabamos de decir izquierda. Entonces ahí yo creo que no va a prosperar, pero sí siento un antecedente de que si podemos hacer esto a través de una presión, el Tribunal Constitucional alguna vez va a tener que decir sí, es válido, es legítimo, hay que devolverle la plata. Pero yo personalmente creo que va a ser imposible que le devuelvan la plata, porque el Tribunal Constitucional vale lo que... O sea, diga. Trabaja para el Tribunal Constitucional, finalmente es la última instancia que tiene el poder para terminar dando vuelta estas como decisiones que claro. son a favor del pueblo, las termina claro y siempre las da vuelta, por sí, ejemplo las termina dando vuelta, si para eso tema, está, sí. para eso está creado el Tribunal Constitucional, sí. para trabar, claro. pero sí es, como insistimos, es siento un precedente obviamente ojalá que resulte, para lo que viene más adelante. Oye, tengo un datito, cabrón. Póngale, bueno, pues, abrimos el data show entonces. Sí. Camilo, ¿quieres decir algo? No, no, Pedro, gracias. Ya. Datito. Perdón. Dice, presentación del libro Si no aprendemos a luchar juntos, nos matarán por separado. Mi vivencia en la vanguardia organizada del pueblo, Bob. Carlota, Natacha, Vallebona y Felipe Guerra van a presentar este libro en dos instancias acá en Santiago. Va a ser una el miércoles 9 de octubre a las 7 de la tarde en Avenida Brasil 658, Santiago Centro, la Casa Bolívar. Y también el sábado 19 de octubre a las 5 de la tarde en el pasaje Punitaqui 2793 con Las Higueras, La Florida, en la población Nuevo Amanecer, también se va a presentar este libro. Así que para que la gente pueda ir y participar y estar ahí en el lanzamiento de una de las personas que estuvo en esa experiencia. Y también, ¿puedo dar otro dato? Dale, pues, compadre. Me enredo. Dice Bajos de Mena. Meeting Bajos de Mena, graffiti en Puente Alto, Santiago de Chile. Esto va a ser el 28 y el 29 de septiembre. Este fin de semana. En el lugar Sagrada Familia, 1560, Vía San José de la Construcción, Puente Alto. Así que va a haber música en vivo, breakdance, skate, circo, teatro, batucadas, fútbol y cine infantil. Sí, métanse a las redes sociales del meeting, en Facebook, en Instagram, se meten a las redes sociales y ahí están todas las formas de llegar. Hay artistas internacionales, viene gente a pintar de diferentes lados de América Latina, de Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, vienen compas de todos lados, así que bacán, es muy buena la experiencia. Este es el quinto meeting Bajos de Mena que se hace, así que bacán igual, buena onda. También hay harta música los dos días, así que está bien entretenido, hay actividades para niñas, para niños, así que eso, tienen que ir a darse una vueltecita para allá, para Bajos de Mena, para Puente Alto. Buena experiencia, muy buena actividad. Yo voy a reiterar el datito que teníamos del foro conversatorio Libertad según los zapatistas. Expone una compa de la región mexicana. Esto es el sábado, este sábado 28 de septiembre a las 17 horas en el Centro Cultural La Juanita, en la calle Granada 5633, en la comuna de Conchalí. Y también dar el aviso de que, bueno, ya falta poquito también para que se viene el Escucha Rap 2019. Esto es el día 12 de octubre, el sábado 12 de octubre, desde las 10 de la mañana, 9 de la mañana, ya están pintando las cabras, los cabros que vienen a pintar ahí. Y va a haber música en vivo también en la tarde, graffiti, música en vivo, encuentro, conversación ahí para que nos encontremos, nos disfrutemos un día sábado en la tarde aquí en la ¿Dónde población. ¿Dónde va a ser, Matías? En donde se hace todos los años, ahí en Avenida La Feria con Lincoln. ¿Cómo se le puede llamar? Una subestación del tren. Claro. Ahí está el murito, ahí está justo la pasarela. Justo en esa intersección, Avenida La Feria, Clotario Blest, hay que nombrarlo. Avenida Clotario Blest con Lincoln. Esa. En esa esquinita están los muritos y al frente de la placita, la tocata. Oye, pues 12 de octubre se viene. Okay. Voy a preguntar si podríamos dar la fecha. Sí, pues 12 de octubre. Y recordarle también a la gente que ayer este me dijo sábado, el organizador. Ayer. Estamos con autorización. Sí, compadre. Oye, recordarles que a la gente que este día sábado va a continuar el taller de radio. Esto va a ser en Choro. En la capilla. Vale, compadre. En la capilla San Pedro Pescador, compadre. Yo le doy la ayuda. Esto desde las 11 horas hasta las 13 horas. Es totalmente gratuito. Es la segunda clase, pero se va a acomodar para que comience todo de nuevo. La gente se pueda adaptar para. Oye, una solicitud para el taller. La gente que vaya, si puede, lleve sus diarios, revistas, cosas así, porque vamos a hacer un análisis. Una galletita. Si quiere, puede llevar algo para compartir. Para compartir. Ya saben, de 11 a 1 en Salvador Allende, 3196, en una de las salitas de la Capilla San Pedro Pescador, que ahí nos facilitan. Al frente de la plaza que lleva el mismo. Al frente de la plaza Salvador Allende. Hoy yo también quiero dar un datito que nos llegó por interno. Hay un proceso de acopio de alimentos no perecibles para los presos políticos de la cárcel de Angol. Esto es desde el jueves 26, desde hoy día hasta el jueves 3 de octubre. Los centros de acopio son el Centro Social y Librería Proyección, que queda en San Francisco 51, a pasos de la Alameda, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que queda en Pío Nono, ahí a la entradita de Pío Nono, y la Casona Caupolicán, que queda en Caupolicán 130, pero en la ciudad de Angol. Y lo otro, yo quiero cerrar con un datito para toda la gente. El 3 de octubre se estrena una película que se llama Perro Bomba, que trata sobre la vida de los haitianos en este país y sobre la discriminación y xenofobia de la sociedad chilena hacia nuestros hermanos y hermanas de Haití. Eso, así que vayan a verla, vean el tráiler que está ya en YouTube, está ahí en las plataformas, está muy muy bueno, así que eso. Oye, y el último dato es que el día 19 de abril se viene una tremenda... 19 de noviembre. 19 de noviembre, perdón, me estoy ahí. Adelante, me confundí de fecha. El 19 de noviembre tenemos la gran fiesta Profondo Taller de Radio y Matanza de la Caro, que se va a hacer en nuestra segunda casa, la Maestra Vía, la Salsoteca, que queda allá en... Nuestra segunda casa. En Bellavista. La entrada está a 3 luquitas, 2x5, después de las 12 de la noche, vale 4 luquitas. Va a estar Calibre 67 y va a estar nuestro animador Estrella. Así que con un show preparado para que toda la gente pueda disfrutar y pasarla bien. Así que nuestro animador Estrella, el Tufo. El Tufo. ¿Por qué el Tufo? Oye, ya nos estamos despidiendo en esta sesión de hoy día. Nos encontramos la próxima semana, a la misma hora, en el mismo dial. Agradecimiento a don Floriol por el espacio y nos vamos a ir con un temita de un amiguito nosotros de aquí, Reverendo J. Kruger. No tienen el toque, así que eso, nos vemos la próxima semana, en la misma hora, en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Saludos, Juana. Reverendo J. Kruger, Gonzo de Producer, Antigile, Antifeca, de la Carambi Zambi. No tienen el toque. No tienen el toque. No tienen el toque, no tienen el toque, no tienen el toque, no tienen el toque, no tienen el toque, no tienen el toque, no tienen el toque, no tienen el toque y no pasa nada, no tienen el toque y no pasa nada, no tienen el toque y no pasa nada, no tienen el toque y no tienen nada, no tienen el toque y no tienen nada, no tienen el toque y no tienen nada, no tienen el toque y no tienen nada, no tienen el toque y no pasa nada, no tienen el toque, no tienen el toque. No tienen el toque, no tienen el toque, no tienen el toque, no tienen el toque, no tienen el toque, no tienen el toque. Ando solo, no ando en tropa y la nalga la aplauden como una foca. A los 19 ya andaba en Europa, no fumo hierba, no jalo falopa, el antidroga. Después de este tema les vendo la soga, capaz que se ahoguen antes. Producciones, gozo, reventando pa'lante. No tienen el toque y no vengan pa' acá, que aquí aplicamos estilo brutal. No tienen el toque y no vengan pa' acá, que aquí implantamos estilo bestial. Estilo letal o pata de bandán, mi estilo más negro que el alquitrán. Son más amarillos que el pelo He-Man, auto del año 70 cuotas, les queda por pagar, truquense pa' allá. Truquense pa' allá, truquense pa' allá. Que no tienen el toque. No tienen el toque y no pasa nada. No tienen el toque y no pasa nada. No tienen el toque y no pasa nada. No tienen el toque y no tienen nada. No tienen el toque y no tienen nada. No tienen el toque y no tienen nada. No tienen el toque y no tienen nada. No tienen el toque y no pasa nada. No tienen el toque. No tienen el toque. No tienen el toque. No tienen el toque. No tienen el toque. No tienen el toque. No tienen el toque, no tienen el toque. Convirtiendo de luna a lunes, tapizado y su buen perfume. Me ven el foro y sola se sube. Vivo en la tierra y no en la nube. Lo que usted tiene yo ya lo tuve. De J. Kruger, de J. Kruger. Quiere gozarla, vamos pa' casa. Se prende fuego en la terraza. Condones sobran, no se embaraza. Estoy de vuelta, llegó su amenaza. Estoy de vuelta, llegó su amenaza. No tienen el toque y no pasa nada. No tienen el toque y no pasa nada. No tienen el toque y no pasa nada. No tienen el toque y no tienen nada. No tienen el toque y no tienen nada. No tienen el toque y no tienen nada. No tienen el toque y no tienen nada. No tienen el toque y no pasa nada. No tienen el toque.